cuán falso fue tu amor. Me has engañado, el sentimiento aquel era fingido. Solo siento, mujer, haber creído que eras el ángel con el que había soñado. Que te vendes noticia grata, no por eso te odio ni te desprecio. Aunque tengo poco oro y poca plata en materia de compras, espero a que te pongas más barata, porque algún día bajarás de precio. Porque algún día